A ver, antes de empezar la clase, aviso que el viernes que viene no impartiré clase, ¿eh? Porque estaré en Madrid en un acto de presentación del sexto volumen de las obras completas de Canals, ¿eh? El primero de sus escritos filosóficos, ¿eh? Primer volumen del apartado escritos filosóficos, este que he citado alguna vez en clase, ¿eh? Y hoy, para mantener la disciplina, a pesar de todo el afán y deseo, ganas de hablar de tantas otras cosas, mantener la disciplina de la clase, siguiendo por donde llevamos en la última, para no complicar más las cosas, ¿no? En fin, para no problematizar más a los alumnos, no por culpa del contenido, sino del profesor, que esto suele pasar. Profesor que habla solo de lo último que ha pensado, a pesar de ser una, en ocasiones, no tentación, sino necesidad vital, de algún modo instrumentaliza a los alumnos. Quiero decir, va, los pone al servicio de sí mismo. Y no. Bien, estábamos con la duplex cognitio de ánima, releyéndola una vez más. Eso sí, precisaba que ahora la formalidad o cuestión con que la planteo es advertir cómo la propia autoconciencia existencial, dotada de luz intelectual, la luz del entendimiento agente, es principio de vida personal, tal como raíz de la palabra mental, de algún modo confirmado por aquello que dice Santo Tomás, de que el alma intelectual es el principio de los actos personales, no solo del conocer, sino de los actos personales, los actos libres, temporales. Si queréis, en segundo lugar, motivado por la necesidad de fundamentar todo el orden jurídico, el orden de la ley, el orden de la praxis, en la propia inclinación, las propias inclinaciones naturales del hombre, aquello que Santo Tomás en la prima secunda, cuestión 94, creo que es la 94, afirma al empezar la cuestión sobre la ley natural, toda la ley natural sigue las inclinaciones naturales del hombre, y en tercer lugar, por una finalidad óptima, máximamente contemplativa, que es ascender a pensar a Dios mismo como persona, ser personal, que es perfecto en el ser, en el obrar y en su gobierno, es decir, perfecto en su ser intelectual, su ser subsistente intelectual, ser subsistente intelectual, por lo cual es libremente creador del mundo y amorosamente providente de las personas. Lo digo así, amorosamente providente de las personas. ¿De acuerdo? He recordado esta formalidad de la cuestión, que me parece que es consiguiente a la propia tendencia de Santo Tomás y el problema de la metafísica en Santo Tomás, tal como lo hemos ido analizando, que al final, como decíamos esta mañana, señora María, al final es la visión beatífica de Dios. Es decir, al final todo converge en esto, ¿no? La visión beatífica de Dios, tal como ya se ha de anticipar de algún modo, por analogía, al modo como las personas se contemplan, se contemplan unas a otras. Porque no hay tutía, es decir, es consecuente al propio método de Santo Tomás, es decir, siempre ascender a conocer a Dios a partir de las criaturas y todo lo que sabemos de las sustancias separadas como intelectuales a partir del autoconocimiento del alma. Repito, un paréntesis, Fernando, es decir, estamos diciendo, bien, vamos, les decía a los compañeros, a mis amigos, que seguimos con la lectura de la Duplex Cognitio, me voy a callar en todo lo que tengo ganas de decir, que estoy preparando para la conferencia de Madrid, la presentación del libro de Canals, me lo callo, y decía, vamos a seguir la Duplex Cognitio, pero insistiendo en la formalidad y problemática con que la abordamos. De algún modo es profundizar en lo más óntico, lo más íntimo subsistente, que es considerar la autoconciencia existencial, en tanto que tiene luz del entendimiento agente, como principio de vida personal. Y decía, aunque sea por estos tres motivos, tal como lo confirma Santo Tomás, cuando afirma que el alma es principio también de actos personales. En segundo lugar, si ustedes quieren, por una finalidad práctica, es decir, cómo se fundamenta la ley natural en la inclinación natural, es evidente que la ley natural se puede fundamentar en la inclinación natural, porque la ley que se fundamenta en el bien trascendental del ente es iluminado por el entendimiento agente, como todo lo ente. Pero en tanto que especifica, ilumina ya las inclinaciones naturales del hombre. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. La ley natural se puede fundamentar en la inclinación natural, en tanto que la luz del entendimiento agente ya ilumina todas las inclinaciones naturales de la persona. Tremendo, ¿no? Esto. Y en tercer lugar decía que todo esto también es imprescindible para ascender a conocer a Dios como perfecto en el ser, obrar y gobernar, en tanto que subsistente intelectual, libre creador y providente por su amor, providente de las personas y del mundo histórico por su amor. Quiero hacer un paréntesis, un comentario muy ilustrativo, muy sugerente. Porque la luz del entendimiento agente ilumina ya las tendencias naturales del hombre. Santo Tomás, precisamente, y Santo Tomás afirma que la primera es la vida, el derecho a la vida, la vida, la creación natural a vivir. Digo, la luz del entendimiento de gente ilumina las inclinaciones naturales, es el primer derecho, ¿no? El primer principio, que es el derecho a la vida, porque la luz del entendimiento de gente ya está arraigada en la vida está iluminada ya por la luz del entendimiento de gente. Esto es tremendo, ¿Se recuerdan ello? Las cuatro inclinaciones, Fernando, ¿te acuerdas? Las cuatro inclinaciones, vamos a repasarlas, siempre es bonito y muy formativo repensarlas. ¿Se acuerda, Fernando, cuáles son? Dime. Es el de la vida. La educación de los de la familia. Tercero. La ética humana, que es el conocimiento de la relación entre Dios y la vida social. Exacto. Estas cuatro inclinaciones naturales al hombre, la última, que están presididas por la inclinación a la felicidad. Claro, pueden ser principios de la ley natural, que se formulan conceptos, principios conceptuales, fórmulas universales, porque evidentemente tiene que haber una mediación intermedia de la luz del entendimiento agente. Todo lo conceptual, todo el verbo, brota de la luz del entendimiento agente, y la ley natural, que es verbo, según la inclinación natural, la luz del entendimiento agente a iluminar la inclinación natural. Y ahora voy a decirlo así, se me ha ocurrido mientras venía. La luz del entendimiento agente también ilumina el feto de las entrañas de una mujer embarazada. Esto es muy fuerte lo que digo. La luz del entendimiento agente de cada mujer también ilumina el feto que tienen las entrañas cuando está embarazada. Y por eso esa mujer conscientemente se formula en sentido inteligible: estoy embarazada, estoy esperando una persona humana. ¿Mm? Es fuerte, ¿eh, eso? Que es la primera inclinación más básica, que es la inclinación es la conservación de la vida, el derecho a la vida. Esto quiere decir, lo digo así tal cual, que la luz del entendimiento agente de aquella señora, de aquella mujer, como la que está embarazada, ya ilumina el feto de sus entrañas. Y por su fórmula, estoy embarazada, estoy esperando una persona humana. Rebañada, iluminada por la luz de la razón. Por eso puede haber cajetillas de tabaco que avisen, como decíamos, si fuma usted puede perder al hijo que espera. Es una fórmula de ley, casi. No fume si está embarazada, un imperativo categórico casi, ¿no? Es decir, hipotético, ¿no? Porque... ¿Diga? Exacto. ¿Me entendéis? Esto lo digo a colación porque, vamos, he leído, este mediodía, una portada en un periódico. Dice, campaña de Barcelona a la juventud, ¿no? El aborto es un derecho y una opción. Campaña de propaganda del Ayuntamiento de Barcelona a la juventud. El aborto es un derecho y una opción. Campaña publicitaria, ¿eh? Es tremendo. Es decir, estamos en las antípodas. Aquí no hay eclecticismo posible. ¿Me entendéis? Es decir, aquí ya no hay eclecticismo posible ni por mediocridad ni por excelencia. Aquello de Garrigou Lagrange, ¿no? Es decir, bueno, eclécticos excelentes porque saben de idiomas y saben, son eruditos y saben combinar una cosa con la otra, o vulgares porque no tienen ni idea y hacen una cosa muy mal hecha. Esto no se resuelve ni con hermenéuticas, ni giros lingüísticos, ni eufemismos, ¿no? Interrupciones de embarazo, esto ya no cuela. También hay un discurso como extraño, que el otro día lo vi y me quedé alucinada, ¿no? De la gente católica que dice, bueno, como hay óvulos por ahí o hay seres humanos en potencia, que si no se si no se incuba una madre se muere, ¿no? Igual tendríamos que hacer análisis de los óvulos que están fecundados. Que también confunde a la persona que es creyente, que quiere defender la vida, ¿no? Y dice, bueno, pues sabemos aquellos óvulos están por ahí, pero esto no tampoco es esto. Se analiza desde una perspectiva tan científica. Uh-huh. El óvulo que está fecundado lo han hecho en un laboratorio. Sí. El pecado que esté allí no está en la mujer que está embarazada y decide abortar, o el padre que colabora en el aborto. Uh-huh. ¿Vale? Tienen una luz de entendimiento agente, pero esos óvulos fecundados tienen una luz de entendimiento agente máximamente en potencia. Los que tendrían que saber qué hacen con aquellos son los que los han fabricado, ¿no? Sí. Ahora no vamos, entonces, ¿sabes? Esto sería como, ¿qué dice por analogía? Dice, como hay negros que mueren de hambre en el África, vamos a traerlos a mi casa y nos arruinamos todos. Sí. Es decir, hay un punto que también está la prudencia. En fin. Quiero decir que, fijaos las implicaciones del tema, ¿no? Fijaos las implicaciones del tema. Por eso es urgente repensar bien todos los principios de la duplex cognitio, por todas estas implicaciones prácticas, teológicas, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, estábamos leyendo la duplex cognitio según, de un modo analítico, sintético, es decir, por fórmulas, una tras otra, no según directamente el texto, el análisis de textos, porque nos encontraba en Santo Tomás, aquello que siempre digo, ¿no? Ni siempre dice lo mismo, ni lo dice exactamente igual. Y simplemente lectura de textos comparadas entre sí, pues puede complicarlo aún más. Bien, estábamos en el conocimiento existencial del alma, conocimiento existencial del alma, y os decía el que tiene cada hombre real, ¿no? Y decíamos, primero, cada hombre percibe que entiende, percibe que siente y entiende, estoy repasando, y percibe que abstrae. Y decíamos, cada hombre percibe que él entiende porque entiende algo. Y aquí os decía, aquí ya está la doble vertiente del entender. Habíamos llegado aquí, ¿verdad? Cada hombre percibe que él entiende porque entiende algo. ¿Os había dicho que al percibir que entiende, percibe que existe? ¿Hasta qué apartado llegamos? Es este. Cada hombre, al percibir que entiende algo, percibe que existe. Vale. Sí, de los últimos lo dijo bien hasta el cuarto. No sé. El último lo dijo muy rápidamente. Vale. El cuarto era cada hombre percibe que le entiende porque entiende algo. Después dijimos, primero es entender algo que entender que se entiende. Y el sexto, cada hombre al percibir que entiende algo, percibe que existe. Esto nos quedamos aquí. Entonces yo os insistí, que aquí ya se implica la doble vertiente del entender. Yo os decía, quien quiera entender la duplex cognitio se ha de grabar en la mente que la doble vertiente del entender ya está en el autoconocimiento existencial del alma en sus actos. Precisamente por esto, porque es un autoconocimiento de la existencia propia en los actos de sentir y entender las otras cosas. Pues esta doble vertiente del entender es lo que con Canals decimos autoconciencia existencial, intelección esencial de las cosas. ¿Qué Canals caracteriza la autoconciencia existencial? Como una experiencia o autopercepción de lo conocido en su realidad entitativa, en su ser entitativo presente. Esto, autoconciencia existencial como experiencia autoperceptiva entitativa, experiencia autoperceptiva entitativa de lo conocido en su ser entitativo, corresponde a lo que tradicionalmente en la escolástica se llamaba intuición. La intuición como el conocimiento inmediato de las cosas en su ser real, en su ser entitativo presente, su realidad presente inmediata. Esto es la intuición en el sentido escolástico, conocimiento inmediato de una realidad entitativamente presente. Presente es su ser entitativo, en su realidad entitativa o natural. ¿De acuerdo? ¿Vale? Dime. Recuerdo que el viernes pasado hablamos de que esta versión de la doble vertiente en autoconocimiento existencial la entendíamos más o menos, que al conocer algo nos sentimos a nosotros mismos y que conocemos. Pero la otra vertiente no era más difícil. Sí, ya lo explicaré. O sea, ¿cómo esta doble vertiente está en el autoconocimiento esencial de la alma? Sí, partiendo del conocimiento esencial No. Entonces, déjame acabar aquí que por eso ya uso esta terminología, la autoconciencia existencial, la experiencia, autopercepción inmediata de lo conocido en su realidad entitativa, existencialmente presente. En cambio, la intelección esencial, el entender esencias de algo, es en lo que Canal siempre, desde la tesis doctoral, la llama aprensión intencional objetiva, o aprensión objetiva en su ser intencional, que ya siempre implica la palabra mental, la especie expresa el concepto, la afirmación mental, la especie expresa, etc. Quiero decir que cada hombre percibe que existe al entender algo, es decir, entendiendo en el verbo mental el ente, lo que afirma del ente. Y el verbo mental aquí está implícito, implícito, diríamos, implícito. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la letra A del tomismo. Es la letra A del tomismo. ¿Cómo se caracterizará todo esto? Pues bueno, entonces bien, ¿cómo no es plena intuición intelectual? ¿En qué sentido es intuición intelectual, autoconciencia existencial? ¿Y en qué sentido se forma el verbo mental, si por indigencia o plenitud de conocimiento, etcétera? Son las cuestiones que considero, ya empezó a considerar Bofill y considero Canals en todo su estudio filosófico, todas sus investigaciones filosóficas. Pero el punto de partida es este. Cada hombre percibe que existe al entender algo. Se percibe a sí mismo en una autoconciencia existencial que es simultánea, concomitante, al entender algo en la palabra mental, en el concepto, en que afirma lo que ve, que afirma el ente de lo que ve. Es decir, aquello del ente primeramente conocido, el ente primeramente concebido, cuyo entender se implica en todas las cosas. Es este entender algo. ¿De acuerdo? A ver, el tiempo está en la vertiente de autoconciencia existencial. La temporalidad es una distensión, que diría San Agustín. Te refieres continuamente a ti mismo. Sí. Pero la temporalidad no la pongas en el concepto, no la pongas en el verbo. No es subsistente. Exacto. La temporalidad la has de poner como un modo de autopresencia de la autoconciencia existencial. Esto es muy importante, porque si pones la temporalidad en la palabra mental, ya la has liado, porque la temporalidad está en todo lo sensible y en la propia intimidad existencial. La palabra sensible sí que tiene una temporalidad, pero es la temporalidad de lo sensible. Está lo que yo voy escribiendo minuto a minuto. Pero la palabra mental es atemporal. La palabra mental se afirma instantáneamente, directamente. Por eso tiene este carácter misterioso de casi intuitivo, ¿no? Que parece como una intuición inmediata. Es decir, y es la experiencia que hacemos todos los que entendemos algo de lo que leemos y pensamos por nuestra cuenta. Es que lo concebimos en un instante y después cuando hay que explicarlo y antes de escribirlo, no acabas nunca. Cuando lo tienes que temporalizar, no acabas nunca y se complica y esto. Y no hay manera, ¿no? ¿Entendéis? ¿Vale? Pero esto es la letra, repito que es la letra A. Entonces, me preguntaba usted cómo esta doble vertiente del entender está en el conocimiento, filosófico sobre la esencia del alma. ¿Vale? Ahora hemos visto el punto de partida del autoconocimiento existencial del alma según el punto de vista del hombre, de cada hombre, cómo percibe que tiene alma. Pero ahora viene, diríamos, la investigación filosófica sobre la esencia del alma. Y digo que también está la doble vertiente. ¿Por qué? Porque, fijaos en qué consiste esa investigación sobre la esencia del alma. Consiste, sí, parece una deducción que procede del objeto a los actos, de los actos a las facultades, de las facultades al sujeto. Pero esto es una reflexión, también es una reflexión que parte, pero es una reflexión discursiva, explícita, diríamos. No es una autopercepción directa, es una reflexión discursiva que parte de la naturaleza de los objetos en los actos, va a las facultades y al sujeto. Y fijaos que el punto de partida, perdón, repito que esto sería como una reflexión discursiva explícita de la propia autoconciencia existencial. Yo me siento a mí mismo. tengo autopresencia a mí mismo, pero no pienso en mí mismo. El libre pensar en mí mismo es el conocimiento sobre la esencia del alma. ¿Entendéis? La percepción, la experiencia de mi propia existencia en la vida cotidiana, diríamos, es el conocimiento de la existencia del alma. Pero el libre pensamiento sobre la esencia del alma que hace el filósofo, perdón, el libre pensamiento que hace el filósofo sobre el alma es el autoconocimiento de la esencia del alma. Es una autorreflexión, pero ya explícita, libre pensante. Lo primero es una autoconciencia existencial, perceptiva, casi como una necesidad de ser. Cada vez que veo algo, siento que veo. ¿Y por qué? Yo lo elijo, y fijaos que estoy en el nivel más bajo de la conciencia sensible, de la autoconciencia sensible. Cuando yo veo algo, ¿elijo ver que veo? No. No. Me va con el ver. Es el nivel más bajo de autoconciencia, ya en el existencial, que es la autoconciencia sensible. No es un acto de libertad. ¿Entendéis? Sí, bueno, la autoconciencia, esta autoconciencia existencial es la que acompaña esas inclinaciones naturales que decíamos al principio. ¿Entendéis? En cambio, la investigación sobre la esencia del alma sí que es una opción libre del filósofo o del psicólogo o del médico o de quien sea, del hombre que se quiere dedicar a esto, que una vez en la vida piensa, bueno, se pone a pensar, bueno, ¿pero qué soy? No, todo hombre no piensa sobre qué es la esencia, su esencia. Preguntarte sobre su esencia es preguntarte sobre tu proyecto de vida, ¿no? A ver, preguntarte sobre tu proyecto de vida implica pasar, bueno, pero ¿qué soy? ¿Para qué soy capaz? Sí, exacto. Esto tendría que ser el objetivo de la educación. Sí. Claro, el objetivo de la educación. No, la educación debería partir de esta debería fomentar esta capacidad reflexiva. Sí. Pero el objetivo no es simplemente conocerme a mí mismo. El objetivo sería, a partir de lo que soy, ser capaz de elegir para qué soy. Esto sería la buena educación. La buena educación sería fomentar el hábito de la autorreflexión para saber cuál es mi fin último. Esa es la segunda vertiente de la autorreflexión. A ver, ahora fíjate que ahora estamos en el autoconocimiento esencial, también implica una autorreflexión, pero que parte, en Santo Tomás, parte del objeto, parte de lo que en la autoconciencia existencial es el verbo mental. Por eso el autoconocimiento sobre la esencia del alma, el conocimiento sobre la esencia del alma, dice Santo Tomás, parte del objeto intencional, es decir, como las especies intencionales, las representaciones en que entendemos algo son universales, han de ser inmateriales. Entonces, la facultad correspondiente ha de ser inmaterial. Y la conclusión es que el subsistente intelectual es alma que subsiste en ser inmaterial. ¿Eh? Es decir, ahora no hemos hecho números, ya me he liado, los tengo, ya los colgaré. ¿Eh? Y ahora fijaos que la conclusión del conocimiento sobre la esencia del alma, dice Santo Tomás, es un juicio. Es un juicio, ¿eh? Según las razones, ¿eh?, necesarias de la verdad eterna. Es decir, es un juicio ejemplar sobre la esencia del alma. Un juicio según las razones de la verdad eterna que, para Santo Tomás, en lo que para Santo Tomás es la luz del entendimiento agente. Razones necesarias según la verdad eterna son los primeros conceptos que formamos por la luz del entendimiento agente en Santo Tomás. Fijaos, si leemos, o sea, la conclusión del conocimiento sobre la esencia del alma es un juicio sobre la esencia del alma según la verdad eterna, pero no la verdad eterna Dios mismo, sino para lo que para Santo Tomás es la impresión, la marca, la impresión, la semejanza en el alma de la verdad eterna, la semejanza participada de la verdad eterna, que es la luz del entendimiento agente. Es decir, la conclusión sobre la esencia del alma acaba con un juicio sobre qué es el alma según la luz del entendimiento agente. Son como semejanza participada a la primera verdad. Ya sabéis que por el entendimiento agente, esto lo hemos dicho muchas veces, no solo se abstraen las esencias de las cosas, sino los primeros conceptos, concepto del ente, los primeros principios, por el entendimiento agente se juzga de la verdad, y por esto Santo Tomás dice que en el entendimiento agente está como toda ciencia innata, ya preexiste toda ciencia. Todo esto implica la reformulación del ejemplarismo agustiniano en el según el entendimiento agente en Santo Tomás. Es decir, uno, si no tiene algo de cultura tomista, cuando llega aquí, al final de la dupla excognitio, ya no, se ha perdido, no entiende nada, ¿no? Es decir, exacto, aquí está. Sí. En cuanto se considera conocimiento del alma, cuanto al juicio en que concluimos, asentimos que sí, tenemos la noticia del alma en cuanto intuimos la verdad inviolable, dice el texto de Veritate 10.8, por la cual definimos tan perfectamente como podemos no cuál es la mente de cada hombre, sino cuál ha de ser según las razones eternas, tal como dice Agustín en el libro 9 sobre la Trinidad. Pero esta verdad es inviolable en su semejanza, que nos es impresa en nuestra mente, no porque juzgamos según las verdades eternas, juzgamos según la verdad eterna, no porque estemos contemplando la verdad eterna, sino porque poseemos la semejanza participada de la verdad. En cuanto conocemos por naturaleza algunas cosas como evidentes, según las cuales examinamos todas y juzgamos de todas. Este conocer por naturaleza algunas cosas como evidentes es el conocer de los primeros inteligibles, primeros principios, por la luz del entendimiento agente. Aquí Santo Tomás tendría que haber añadido otro párrafo. Esto que digo es por la luz del entendimiento agente. Pues sí, porque si no te lo han explicado antes, aquí te quedas totalmente en blanco. No entiendes nada. Entonces, fijaos que el final presupone el principio. O sea, toda la duplex cognitio de animans en Santo Tomás es como un texto especulativo, circular, que haría las delicias a todos los idealistas trascendentales, ¿no? A Fichte, Schelling, sobre todo a Hegel, porque nos encontramos que al final se explicita el principio. Fijaos qué maravilla si ahora comparamos. Perdonad que no siga numerando, ya lo colgaré numerado, pero fijaos qué maravilla, qué maravilla, qué ejercicio filosófico tan excitante, filosóficamente excitante. Comparar ahora el texto del De Veritate 10.8 con el texto paralelo de la cuestión 87, artículo primero. Fijaos. Es como si todo lo anterior ahora se releyera, pero filosóficamente, incluso el conocimiento existencial. Es decir, vamos como por grados, ¿no? Primero hay un autoconocimiento existencial desde el punto de vista del hombre. Después hay un segundo nivel que sería como el conocimiento de la esencia del alma según el punto de vista filosófico, ¿no? La investigación de los filósofos. Y ahora hay como un tercer nivel que es como ese mismo autoconocimiento existencial, pero ya no desde el punto de vista del hombre que solo se percibe que existe al entender algo, sino desde el punto de vista del filósofo que ya sabe de los inteligibles por el acto, que se juzga por el entendimiento agente, ya sabe de filosofía. Y ahora analiza el propio autoconocimiento existencial, repito, desde el punto de vista filosófico. Porque en el 87, artículo primero, fijaos, simplemente esto. Después de afirmar que cada cosa es cognoscible en cuanto está en acto. Este principio que leíamos hoy, esta mañana. Todo es cognoscible en cuanto es en acto. Cuanto ya, y no en potencia. Ya que así algo es ente y verdadero para el conocimiento, en cuanto es en acto. Esto es el punto de partida de la cuestión 87, artículo primero. Es magnífico recordarlo. Es decir, para Santo Tomás, lo cognoscible no es por lo evidente de las ideas, ni de las formas, ni de las representaciones. Pasa por la actualidad, el ser en acto. Lo cognoscible no es por la evidencia de las ideas o las impresiones. Lo cognoscible es por la evidencia del acto, de lo que es en acto y no en potencia. Esto es tremendo. Es decir, si queréis, por aristotélico, quiero decir, mira, la inteligibilidad no está en las ideas, sino en el acto. Este es un presupuesto básico, fundamental, para entender a Santo Tomás. Porque siempre estás citando este principio, siempre parte de aquí. Cada cosa es cognoscible en cuanto está en acto, o porque es en acto, y no en potencia. Lo cual quiere decir que pone el orden del conocer en el orden de la actividad. Así es, del devenir, del movimiento. Suena muy fuerte, pero es que es así. Es decir, lo cognoscible está por lo que es hecho, por lo que ya es hecho, ya ha devenido a su ser, ya ha alcanzado, ya tiene lo que ha de tener, ya es lo que ha de ser. Es decir, ¿qué nos pasa? Lo potencial, ya sabemos que es lo potencial, indeterminado, lo capaz de ser algo, pero que todavía no es. ¿Vale? En lo meramente potencial no conocemos nada. Y si conocemos algo, es porque se basa en lo actual ya. ¿Me entendéis? Es decir, yo pongo aquí unos apuntes. Y hago un proyecto, o presento un proyecto, lo típico, ¿no? Un proyecto de tesis. Haré esto, haré lo otro, tal y cual y cual. Entonces lo lee otro y dice, bueno, aquí yo no entiendo nada. Porque no se conoce nada, porque no está nada acabado, todo son sugerencias. Donde no hay conocer, hay sugerencia, poesía, imaginación, querer, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no hay conocer. Lo que realmente hay de conocer es lo que previamente ya ha sido en acto, de lo que parte el proyecto de investigación, es decir, lo que ya ha estado escrito y has consultado, lo que ya ha sido pensado por tu profesor y te lo ha explicado, y tú lo has asimilado bien. Es como si yo viniera a decir aquí, mira, me parece que esto de la deconstrucción en Derrida es, sí, una síntesis de estructuralismo y de Heidegger. El estructuralismo, la diferencia, el sentido se construye por la diferencia de un término a otro, y este diferir es como el destinarse del ser y tal. Pero a partir de aquí no conoceréis nada, porque yo tampoco he conocido nada. Todo lo que más que pueda decir sobre Derrida para mí es impronunciable, porque no lo he visto, no lo he visto actualizado en ningún texto ni nada. Todo lo demás, pues sugerencia, poesía, retórica, farmacología, etcétera, de construcción, pero a ver, ¿qué vamos a conocer aquí? Nada, porque no hay nada en acto. Todo es potencial, indeterminado, es un devenir que no está acabado. Si conocemos el potencial un poco del acto, se puede entonces decir, por ejemplo, yo toco el piano un ratito, sí. Este puede ser un músico en potencia, porque con eso ha habido un acto previo. Sí, exacto. Pero aquí si hablamos de así, podemos decir que a través de este acto, que hay cognoscimientos en potencia, evidentemente. Algo es cognoscible en potencia, pero lo que es conocido realmente es lo que es en acto. Si solo es en potencia, no hay conocimiento actual, Quiero decir, por analogía con el músico, todos somos músicos en potencia porque todos somos capaces de tararear una canción. Pero si no fuésemos capaces de retener ningún sonido más allá de un compás, y no fuésemos capaces de recitar una melodía, la más infantil de todas, no habría música en potencia ni en acto, porque no la habría habido antes en acto. ¿Me enteneu? Sí, pero si yo, por ejemplo, juego a hacer el piano, sí, un ratito y hace cuatro cosas, y yo digo, este señor es un músico en potencia. Sí. Esto es un conocimiento en acto, pero lo cuando digo en potencia, ¿es un conocer o no? A ver, cuando dices en potencia, es conocido en potencia porque te basas en el acto. Pero entonces, ¿de aquí puedo decir que lo que yo he dicho es un conocer? Que usted puede ser un buen músico. En potencia es un conocimiento de algo que será, que es en potencia, pero lo que, pero tú puedes conocer esto por el acto. Pero lo que digo después también es un conocer. Sí, pero que sí es un conocer de algo en potencia. ¿Me entiendes? Es decir, es como lo que os he puesto del ejemplo de proyectos. Es fundamental lo que si tira más pro, pues un pico de potencia. Sí, porque si no me es reduísimo. Es decir, si ahora absolutizásemos el acto sin potencias, no habría futuribles ni habría nada, ¿no? Ni habría investigación. Sí, sí. Es decir, tú conoces la música en potencia por la música en acto. Ese señor, ¿y qué es lo que estás conociendo real, plena y realmente allí? Pues que ese señor toca esa melodía. Aunque sea farejaque, sí. La más sencilla. Yo estoy aterrizado de esa persona. Exacto, pero por el acto. Por el acto, sí. Pero cuando yo digo, a mí me parece a mí que este señor, a partir de lo que he visto, puede ser un buen músico, esto ya no es un conocer. Es conocer, pero de algo en potencia. ¿Eh? O sea, pero eso también es un conocer el acto en él. Sí. Sí. Eres capaz de comunicar algo. Esto se complica más, claro. Si he oído a alguien y digo, tenemos como música. Sí. Entonces, esto ya es un conocer en potencia. Y no se considera un conocer según se No, no, a ver, sí que se consideraría. A ver, cada cosa es cognoscible en cuanto está en acto y no en potencia. Pero eso mismo es lo que está en acto. Puede ser en potencia para otras cosas. Entonces, ¿cómo me baso en un acto que es? Entonces sí que puedo decirlo, ¿no? Sí. Solo por decirlo, él ya se comunica a sí mismo, porque está demostrando que tiene la capacidad de conocer a esa persona, o sea que es un acto en ti. Sí, bueno, es lo que yo preguntaba. Sí, sí. A ver, se puede confundir. Se pueden confundir, pero bueno, volvamos a la fórmula de Santo Tomás. Cada cosa es cognoscible en cuanto es en acto y no en potencia. Si está solo en potencia y no conozco nada, pero en lo que está en acto puedo conocer potencialidades. Vale, esta es la pregunta. ¿Puedo conocer potencialidades? ¿Vale? Lo que está en acto puedo conocer potencialidades, pero si solo hay potencialidad, capacidad, posibles, pero que no se sustentan en ningún acto, ahí no hay conocer de nada. El mundo, quiero decir que el mundo de los posibles, que no se sustentan en un acto previo, no son nada y no hay conocer de nada. Pero fijaos que lo importante aquí es que no dice Santo Tomás cada cosa es cognoscible en cuanto es una idea clara y distinta. Cuando alguien se comunica, ¿no? Se manifiesta. No dice Santo Tomás que cada cosa es cognoscible porque sea una idea, porque sea una forma, porque sea una intuición, porque sea una representación, ¿eh? No dice nada de eso, porque sea un concepto, porque sea un devenir, no dice porque es en acto. Entonces, os decía, Santo Tomás arraiga por el acto todo el conocer en el orden del movimiento, del devenir vital, del devenir por naturaleza, del movimiento, de la acción, y esto es lo que le aproxima más, por ejemplo, a Fichte. Mucho más que a Platón. En este sentido, porque además Santo Tomás dice en otros pasajes, no solo esto, dice, cada, por ejemplo, al empezar la Contra Gentiles, el primer capítulo dice, cada cosa se conoce perfectamente por su acción, que es un texto que hay que tener en cuenta. Siempre que citéis, cada cosa es conocible por su acto, hay que añadir, y perfectamente por su acción. A ver, te está diciendo que las acciones humanas también serán contemplables. Sí. Que todo acto de ser es contemplable y las acciones más. Pero lo que es cognitio se sustenta en la inclinación social de la persona. No, no. La duplex cognitio se asienta en la actualidad de la persona. En su ser en acto en de la persona. En sus acciones, en sus actos. Entonces tiene sentido solo en esa convivencia social, porque... Y bueno, y como esos actos humanos... son una acción que también es vital y a través de la vida te aficionas a los demás, pero esto ya es mucho, ya vamos es un tercer, cuarto, quinto, sexto nivel de profundización en la duplex cognitiva, ¿eh? No te anticipes tanto. Es decir, ahora simplemente os estaba diciendo, después de leer cómo acaba De Veritate 18, si ahora vamos al texto 87, artículo primero, vemos que Santo Tomás parte directamente de esta tesis suya, que siempre repite, que la toma de Aristóteles, siempre repite que cada cosa es cognoscible porque está en acto y no en potencia. Pone el orden del conocer en lo actual, lo perfecto, en el devenir del ente a su acción propia, a su ser y acción propia. No sé si me explico. A ver, claro, son nociones primeras que cuestan de definir. Es decir, si no entiendes el acto, y respecto a la potencia, se entiende mejor el mejor punto de partida es en el orden del movimiento. ¿Eh? Ahí tiene razón Aristóteles. Ya solo el orden del acto, la potencia, se entiende primero en el orden del movimiento, en el orden de lo que viene a ser, lo que se completa en su ser. Perfecto en el sentido de completo, acabado, y capaz de acción. Por esto Santo Tomás siempre afirma también que perfectamente algo se conoce perfectamente por su acción. Lo dice al empezar precisamente la Contra Gentiles, libro segundo de la Contra Gentiles. Aquí no está implícito que sea verdadero lo desconocido cuando amigos están haciendo. Si es en acto, es que fíjate cómo continúa el texto, ¿eh? Y dice, y algo es ente y verdadero para el conocimiento en cuanto es en acto. Si tú estás contemplando una persona en acto, pero él es libre de sus propios actos, no tiene por qué transmitir una verdad. A ver, cuando tú contemplas una persona, la contemplas en lo que ella es en acto. Vale, o sea, que es, vale, o sea, verdadero lo dice el cuerpo, ¿no? No, aquí verdadero es lo que el ente es en acto. Lo verdadero cognoscible, como propiedad del ente de ser cognoscible, aquí Santo Tomás está diciendo que es lo que el ente es en acto, pone la verdad en el orden del acto. No pone la verdad en el orden de las esencias, ni de las ideas, ni de las formas, ni de las representaciones, ni de la lógica, ni del logos, ni del concepto. Pero aquí no se asocia verdadero con bueno. Aquí no. Pero, fíjate, como lo verdadero, Santo Tomás, esto es genial, como Santo Tomás fundamenta lo verdadero del ente en su ser en acto, que es perfección, también puede convertirlo con el bien. Porque el bien es precisamente el ente en cuanto perfectivo, tiene una perfección que se fundamenta en el acto. Vale, o sea que pasa esa perfección si la persona que está actuando lo hace con una sola naturaleza. Sí. O sea, si yo estoy robando, ¿no? A ver, yo veo que tú robas por lo que estás haciendo en acto. Entonces eso no es verdadero. Es verdadero. Pero no es una verdad buena. A ver, pero y su bondad es que lo que está haciendo ahí bueno es lo que él tiene de subsistente en aquella acción mala. ¿Vale? Es decir, lo verdadero se fundamenta en lo actual del ente. Y por eso lo verdadero también es equivalente a lo bueno del ente, porque también lo bueno se fundamenta en el acto. Lo bueno del ladrón es su imperfección técnica, no su imperfección. Por ejemplo. Pero esto es decir, Porque el ente ya sabemos que es bueno por su acto y perfección. Sí. ¿Ah? Secundum quid, según la sustancia, simpliciter, por su acción. Bueno, en que adquiere la perfección que le corresponde. Bueno. Por eso incluso el demonio es de algún modo, tiene algún modo de vida, tiene un grado de bondad, en tanto que es criatura hecha por Dios. ¿Eh? Y esto para todos los malos. ¿Ah? Incluso el Führer tenía un grado de bondad porque era criatura personal, era una persona. ¿Entienden? ¿Vale? Y el más asesino de los asesinos, por esto se le quiere rehabilitar. Pero no porque la bondad esté en la sociedad, sino porque él es bueno por su subsistencia. ¿Me entendéis? ¿Vale? Lo del bien ya está claro, ¿no? Pero ahora aquí nos está diciendo Santo Tomás que el ente es verdadero también por su ser en acto. Con lo cual está diciendo el bien también tiene verdad. ¿Me entendéis? Es tremendo. Es una síntesis brutal, ¿eh? Vale. Entonces, a partir de este principio, vale, dice, claro, entonces, ¿cómo el entendimiento humano? Me salto todo lo que dice sobre Dios y los ángeles. Entonces, ¿cómo se hace para entender, para conocer el entendimiento humano? Se le da a conocer por su acto. ¿Cuándo es cognoscible el entendimiento humano? Cuando actúa. ¿Y cuándo? Cuando entiende. ¿Entiende qué? El algo. Algo de las cosas. ¿Vale? Entonces dice, como nuestro entendimiento le es con natural referirse a las cosas materiales y sensibles. Obvio. Se sigue que así se entiende a sí mismo en cuanto se hace en acto. Es inteligible, se conoce a sí mismo en cuanto es en acto. ¿Por qué? Por las especies abstraídas de lo sensible, por la luz del entendimiento agente, que es el acto de los mismos inteligibles y mediante ellos del entendimiento posible. Así pues, nuestro entendimiento se conoce por su acto. Es decir, por su actualización, por su acto, por su actualización en virtud del entendimiento agente. Es decir, lo que en el de veritate está al final, el juicio filosófico sobre la esencia del alma, según la luz del entendimiento agente, por la cual juzgamos en toda verdad, ahora está al principio. El entendimiento humano se conoce a sí mismo cuando está en acto por la luz de su entendimiento agente, que abstrae las especies de las cosas. ¿Eh? Pero claro, esto cada hombre no lo percibe todo esto. Un hombre cuando percibe que entiende, percibe que existe porque entiende algo, no sabe, percibe que abstrae y que juzga de las cosas y tal, pero no sabe que lo hace por su entendimiento agente y según especies que abstrae de lo sensible, que se llamarán especies impresas, a diferencia de la especie expresa que es el concepto, etcétera, etcétera. Porque todo esto son distinciones filosóficas. ¿Me entendéis? Siempre el punto de vista de lo real y del filósofo, ¿no? Y esto de dos modos, dice. De un modo, con un conocimiento particular, según el cual Sócrates o Platón percibe que tiene alma intelectiva, por esto que percibe que él entiende. Volvemos a encontrarlo del punto de partida. Cada hombre percibe que entiende porque entiende algo. Aquí Santo Tomás pone el ejemplo de Sócrates o Platón percibe que tiene alma porque percibe que entiende algo, que él entiende. Sócrates o Platón son malos ejemplos, porque ya saben mucha filosofía. ¿Me entendéis? Alguien, un lector ingenuo, va a decir, ah, claro, Sócrates o Platón percibe que tiene alma intelectiva porque percibe que él entiende. Claro, Sócrates y Platón sí, porque sabían mucho de lo que era el entender y las ideas, y sabían, ya habían pensado mucho sobre el tema. Claro, aquí habría sido bueno, si ahora yo escribiese esto, esta misma frase pondría, Cayo o Sempronio perciben que tienen alma intelectiva porque perciben que entienden. Cayo o Sempronio, que son los ejemplos que pone Fichte. Cayo o Sempronio son los ejemplos que pone Fichte en sus introducciones a la doctrina de la ciencia, cuando dice, mira, hay que distinguir entre el individuo personal y la yoidad universal. El individuo personal es cada uno. La yoidad universal es el principio intelectual que posee cada hombre. El yo racional puro, el sujeto trascendental, que dirán los idealistas, ¿no? A partir de Kant. Cada hombre tiene su principio intelectual, su yoidad universal, su yoidad, su subjetividad trascendental, etcétera, etcétera. Y claro, dice, hay que distinguirlo. Para, la doctrina de la ciencia tiene como objetivo descubrir esta yoidad universal. Caios empróneos se han de abnegar a sí mismos en su singularidad contingente, su situación personal, para reflexionar y alcanzar el punto de vista del filósofo que descubre esta yoidad universal, que en el aristotelismo y Santo Tomás es la luz del entendimiento agente. ¿Veis las equivalencias? Es decir, el principio intelectual que es que posee cada hombre, por el cual cada hombre puede juzgar de la verdad, etcétera, etcétera, es la luz del entendimiento agente, que para los idealistas es el sujeto trascendental. Parece que es el sujeto trascendental, la subjetividad trascendental. Lo que Fichte tiene que llamar yoidad universal para que no se confunda con el yo individual particular de cada uno. Porque, a ver, si yo entiendo el ente y las esencias del ente, no es porque yo sea Alejandro Verdes Rivas, sino porque yo poseo entendimiento agente igual que ustedes. Yo no entiendo lo que leo porque, por mi alejandreidad. Entiendo lo que leo por mi entendimiento agente, que es igual que el de ustedes. Que es por naturaleza, por semejanza participada de Dios, etcétera, etcétera. ¿Me entendéis? Pero esto es el misterio. Pero es un entendimiento agente que también me permite entender mi alejandreidad. ¿No? Lo que hace el señor Alejandro, lo que ha hecho a lo largo de la vida, y me permite una meditación espiritual que corrija de mis errores y mis pecados. Exacto. Es distinto. Es un grado de perfección en lo personal. Es decir, naturaleza de la especie, naturaleza de la persona, naturaleza personal de cada uno. Pero claro, aquí ya es la terminología moderna, la personalidad de cada uno y la libre acción personal de cada uno. Por eso, claro, cuando decimos la homosexualidad se fundamenta en la naturaleza personal, en la naturaleza de cada persona, aquí estamos en un equívoco de lo que sea por su naturaleza, porque la naturaleza, si es por la especie común, no puede justificar la homosexualidad. Será la naturaleza por la personalidad de cada uno. Entonces, ¿la naturaleza final qué es? ¿Lo común de la especie o lo personal de cada uno? Se utiliza la naturaleza como conviene. ¿Me entendéis? ¿Eh? Eso, el rigor filosófico, a veces, avisadme, ¿eh?, cuando sea la hora. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Bueno, entonces, es. Hay que, hemos distinguido estos como tres grados, ¿no?, del autoconocimiento del alma: el conocimiento existencial del hombre real, el conocimiento esencial del filósofo, y ahora viene como una reflexión sobre el conocimiento existencial desde el punto de vista filosófico. Que ya sabe del entendimiento agente y dice, ah, claro, tú percibes que entiendes, percibes que existes al entender algo porque tienes entendimiento agente que ya te ha actualizado tu entendimiento, no porque participes de las ideas separadas como los platónicos y tal, no, porque percibes que existes al entender algo porque estás en acto por tu entendimiento agente. Exacto. Pero no voy más allá. Exacto. Entonces, el siguiente nivel es, ah, mira, mi hijo está creciendo, ¿no? Está madurando. Sí. Entonces empieza a pensar, ah, pues cambiamos. Empieza a conocer la zona, mira, pues esta no funciona de esta manera. O sea, que empieza a conocer. Pero esto todavía sería desde el punto de vista del hombre real. Y ahí no te has hecho ninguna pregunta sobre qué soy yo. Vale, entonces el siguiente es cuando ya digo, pues si conozco las cosas. está en acto, es la gracia de la resurrección, es cuando tú te empiezas a conocer a ti porque estás en acto, porque actúas virtuosamente, ¿no? Entonces, la gracia está en que tú te hagas la pregunta: ¿y qué soy yo? Entonces ya es una investigación filosófica sobre la esencia de la alma. Pero ahora viene, pero la esencia del alma que tiene todo el mundo, igual en todos. Pero la gracia es por María de Cristo, por la esencia del alma. Exacto, entonces viene el tercer nivel, que sería la reflexión filosófica sobre el conocimiento existencial. Y a partir de ahí ya tendría que ver la cuestión sobre qué soy yo en mi personalidad. Este sería la síntesis final. ¿Entendéis? Cuando sintetizo personalidad con reflexión esencial. Entonces es cuando tú te motivas para esforzarte, ponerte metas, conseguirlas. Sí. Pero esta reflexión esta reflexión sobre qué soy yo en lo personal cuesta mucho de encontrarla en Santo Tomás. Pero eso es algo que es cognitivo, ¿no? No según la fórmula estricta de la duplex cognitio, porque la fórmula estricta de la duplex cognitio queda entre el autoconocimiento de lo existencial y el conocimiento sobre la esencia del alma, que la esencia común igual a todo hombre. Pero no parece que haya una reflexión sobre lo esencial de mi personalidad. Como si yo quisiera conocer el corazón. Pero no tiene ningún sentido esto. Porque si la doble es conocida es común a todo hombre, no solo de los filósofos. Exacto. Y en Santo Tomás esto sí que tiene que estar. Tiene que estar, pero no hay en Santo Tomás un tratado que diga: mira, y ahora voy a averiguar qué soy yo en mi personalidad. ¿Cuál es mi personalidad? Pero, por ejemplo, si mi alejandría. ¿Eh? Mi alejandría. Exacto. Exacto. Pero esto lo entiendo que está implícito. O sea, si él dice que tú eres con los del acto. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo lo aplico a mi persona, es cuando actúo virtuosamente. Orientas virtuosamente tu acción. Y entonces, además, el entendimiento a gente está en las inclinaciones naturales. Sí. Pues a mí ya me lleva todo ese proceso a las inclinaciones naturales, porque una me lleva a protegerme, ¿no? Sí. A cuidar con la templanza. La otra me lleva a preguntarme sobre qué soy, y entonces investigo. En definitiva, mira. María. En Santo Tomás, la duplex cognitio, no la vertiente de la entender, la duplex cognitio se aplica al autoconocimiento existencial de cada uno y al conocimiento sobre la esencia común a todos. Pero parece que no hay un conocimiento esencial de lo existencial de cada uno. ¿Manteneu? Sí. Lo que yo estoy haciendo en la canción de hoy es, o sea, lo digo, el conocimiento esencial sobre lo existencial de cada uno es cuando uno se pregunta, bueno, ¿y yo para qué? ¿Yo qué soy en mi personalidad? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi fin último en mi vida? ¿Al que me asigna, al que me llama Dios? ¿O cuál es mi vocación? Etcétera, etcétera. O sea, soy criatura de Dios, entonces ya entiendes todo. Si no das la vuelta entera, te quedas como en esa crisis existencial, que es la positiva o negativa. Te quedas escindido entre lo existencial y la esencia común a todo hombre.